Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Pero qué curioso. Mira, lo que acaba de pasar. Son, leopardo azul. Es las casualidades de la vida. ¿Qué significará? Cuando a uno le pasa algo y coincide con otra cosa. Y busca patrones. Tiene que haber una señal. ¿Tú sabes qué me pasaba con...? ¿Con qué? Has visto que uno cuando va creciendo más, pero que de repente viene como un pito, suena un pi, como uno escucha. Ya. ¿Nunca te pasó? No. Cuando uno va creciendo, especialmente en la adolescencia, me da la sensación porque va... Jamás me ha pasado, Marcelo. Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de chilena consolidada. Loncoleche vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP modelo. 12 meses número 1 en fondos C, D, E. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. ¿Qué tanto jajaja? ¿Qué tanto jajaja? Oye, el diario Mercurio no tiene otra foto de playas que no sea la que el otro día dudábamos que es de Benidorm. Que fuese de alguna playa. A lo mejor sí es. Del litoral central. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Carla Martínez Zapablaza. Buenos días. Oye, la pone en dos partes, en portada y adentro. Oye, ¿vieron? Bueno, no. 30 grados de temperatura, la temperatura máxima del 30, día de hoy. ¿De dónde saca eso? Yo vi 28, ¿sabes? Ya, 30. Pero no, ¿quién es el que dice 30? Dirección de la Meteorología Nacional de Chile, de la República de Chile. ¿Y ellos solo dicen que mañana va a haber 37? No, ahora lo acaban de rectificar, fíjate, ahora ya van en 33. Ah, ¿viste? Que en algunos lugares podía llegar a 37. En el infierno, por ejemplo. En San Antonio, Chile lo más, San Felipe. Sí. Chile es lo más parecido al infierno, pero lejos. Marco, y orgullosos por no eso. Sean negativo. Orgullosos por eso. Hoy día hicimos un respirito, Marcelo, en la encuesta. Exactamente, descansando de la actualidad dura por un día. Hoy queremos saber, ¿cuál es tu comida extranjera favorita? Las alternativas son china, peruana, italiana, japonesa. Comida thai, esa no faltó. Es que no, falta un montón. Abro hilo. Faltan venezolana, qué sé yo, hay un montón. Pero estas son probablemente las más populares. Mexicana. Ahora, japonesa es el sushi, pero... y sus derivados. Sí, pero la gente no sabe. Sushi. Sí. A lo mejor la gente cree que sushi es chino. No, pues ahora es bueno que aprenda. ¿No es chino? Corta. Ya están aquí los titulares del día. No estás muy atenta, pero ahora sí, Carla Martínez Zapablaza. Comisión del Senado despachó a sala el proyecto del gobierno para retirar el 10% y quedó muy similar a la reforma presentada por la oposición, pero habrá tributación. Esta jornada se vota en sala del Senado la reforma constitucional que posibilita un segundo retiro. En caso de ser aprobada, el proyecto liderado por la diputada Pamela Giles será analizado por el Tribunal Constitucional. El gobierno anunció un nuevo IFE para familias vulnerables de comunas en cuarentena. La medida considerará los mismos montos que el IFE original. ¡IFE! Gobierno anunció reserva de constitucionalidad luego que la Cámara Baja aprobara anular la ley de pesca. La PDI incautó los correos del exministro Jaime Mañalich y la subsecretaria Paula Daza en oficinas de Entel. El MinSal reportó 1.005 nuevos casos por COVID-19 y 25 fallecidos en las últimas 24 horas. Con esto termino. Joe Biden presentó a parte de su futuro gabinete, dijo que Estados Unidos está de vuelta. Está de vuelta. Mira. Oye, impresionante. Adiós. Adiós. Oye, no mencionaste. ¿Por dónde partimos? Ni al Chino Ríos ni a la Pamela Giles, que les iba a comentar eso fuera de micrófono. Ese cagüín es muy bueno. Ya, cuéntalo. O sea, nada hacía presagiar de que todo se disparara por los aires. ¿Qué importa el IFE? ¿Qué importa las pensiones? No tengo demasiado antecedente en qué condiciones, tal vez tú me puedas aclarar, pero entiendo que. No, ¿en qué condiciones se dio esto? Pero el Chino Ríos dijo que cuando él tenía 14 años, Pamela Giles lo quiso violar. Claro, sí. Ahora, pero Quiso quebrarle el servicio. Es un tema serio. O sea, un adulto trata de tener relaciones sexuales con un menor de edad de 14 años. Es el Chino Ríos. Y es Pamela Giles. La credibilidad de ambos. Es que no sé en qué contexto se dice. Yo creo que es un tema muy serio. Contado por gente con muy poca credibilidad. Exactamente. Pero claro, es delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Hay que estar muy bien cuidado. Trátalo bien. Porque si es, lo has dañado. Si lo has dañado, sí. Pero es un cahuete. Claro. Desde el mundo de la farándula es como, oh, otra vez. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que se van cruzando los mundos. Exactamente. Y de hecho, yo siempre lo digo, a mí me encantaría tener como un primer plano político, porque ahí en el Congreso también pasan cosas. ¿Cómo se llama ahora que ya estamos hablando de viajes al extranjero? Todas esas cosillas. ¿Y te acuerdas de un parlamentario que falleció en un motel? Sí, se quedaron calleos con toda la prensa. ¿Cuál? No. Augusto Pinochet. Lo digo. Si ya falleció. No, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero entonces está inventando. No, pero me acuerdo que falleció en un motel y así apareció ante la opinión pública. Incluso se hicieron homenaje y todo. Lo que se guardó es que no estaba solo. Sepa. Hoy quiero saber. Investiga. Es que yo todavía no había nacido. Creo que el que está entre Salinas y Reñaca. Ahí era la zona costera. Ahí fue. Cerca de la clínica del doctor. ¿El doctor Kaplan? No, el marido de la. Para hacerlo más fácil. ¿Del marido de la alcaldesa? No, de la carrera Reggie. Tiene ahí en Salinas, tiene su. Sí, claro. Su spa, su clínica ya. Sí. Pues y al lado. Clínica. No, al lado hay un. ¡Hola! Nunca te han llevado para allá. ¿Tú eres de Viña? Al motel. ¿Qué motel? ¡Pero es famoso! Oh, perdóname, pero ahí, en la recta donde está la clínica que tú dices, no hay ningún motel. Es su casa. Es uno el afuerino, Marcelo. No, es que el sector que tú estás diciendo, ahí no hay ningún motel. Yo sigo a mal con esto. Hay un motel. ¿Sí? Monte Carlo. Nada que ver. No es motel. Los moteles están para el otro lado. No, pero este... Ah, por el camino con Cora. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión de Margas? Ha sido, ¿eh? De Javier Margas. Conocedor. Pero es que por ahí uno pasa, ¿sabes dónde te lleva ese camino? Hasta el final de Concón. ¿A la felicidad? A un cementerio. ¿Y sabes a quién cremaron ahí? A Tatita. No, ya. Sí, pues sí ya. Se sabe. Vamos con las noticias. Todo calza. Importantes. La batalla de Concón, recordémoslo. Oye, sí, pues, noticias grave, importantes, grave. Muchachos. Hay avance de... Vamos por parte. El proyecto del gobierno para segundo retiro de fondos de pensiones cambió. Mándame la plata. Boy. Cambió bastante. Es que aquí hay una jugada estratégica, muchachos. Ah, es un ajedrez. Ya, dejar a Pamela Giles como autora del proyecto. No. Les recuerdo que ayer yo dije, me hago cargo de lo que dije. Dije, ojo que a lo mejor el miércoles podrían estar en tabla, es decir, votarse de manera paralela sucesiva. Simultánea sucesiva. El proyecto del gobierno y el proyecto de la oposición. Sí. Finalmente la presidenta del Senado, porque hoy es el Senado el que tiene la concentración. La pelota. Finalmente la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, decide que el proyecto del gobierno no se pone en tabla para hoy. Es decir, hoy solo se va a discutir el proyecto de la oposición. Este retiro universal, el encabezado. Que se fue al Tribunal de la Constitución. O sea, claro, es que dependiendo de lo que pase hoy. ¿Va o no va? Es si va o no va, lo más probable es que ese proyecto se apruebe. ¿Y cuál es la movida de Piñera? Entonces, presentar uno que. No, es que la movida. ¿No es igual? Oye, ¿y esta bicicleta hace lo mismo? No, esta tiene pedales. Lo que pasa es que también. La movida va desde el otro lado, aunque tú no lo creas. Ayer ustedes estuvieron conversando con la senadora Carolina Goitz, que ayer. Le llovieron las críticas a ella, al senador Letelier y al senador Pizarro, quienes en la comisión se abstuvieron de votar el proyecto del gobierno, y eso significó que el proyecto del gobierno se aprobó para legislar. En política, a veces abstenerse es votar en contra, a veces votar a favor y no necesariamente claro, abstenerse. Claro, abstenerse es no votar en contra, en el fondo. Claro, eso fue lo que ocurrió ayer, pero en realidad, y por eso digo que hay estrategias de por medio, esta abstención tiene que ver con la jugada de la oposición de decir, ojo, igual tenemos que negociar con el proyecto del gobierno, igual tenemos que tratar de meter indicaciones lo más que podamos, cosa que resultó, porque existe la posibilidad de que el otro proyecto se caiga, porque se va al Tribunal Constitucional y el compromiso de la clase política, lo han dicho todos, es sí o sí dar un segundo. Dar el 10%. Ahora bueno, queda, eso lo ha dicho el gobierno también. En el del gobierno queda solo el tema de los impuestos. Y se cayó el autopréstamo. Y se cayó la universalidad. Es universal. Y ahora está el monto, ¿sigue todavía? No, pues, el monto también tiene tope. Ya. Sí, pero el proyecto original del gobierno eran tenía un tope, 9. Eran 2.9 millones y ahora se quedó igual que el proyecto original. 4 millones y tanto. 4.3 millones. Ya, el tema de los impuestos, que es interesante que de pronto la discusión... La. No llega a este fondo. En Chile, impuesto a la renta personal, el global complementario lo paga más o menos el 20% de las personas. Los que ganan, entiendo, 2.5 millones para arriba. El resto, el otro 80%, no paga impuestos personales. Ese impuesto personal de ese 20% de los chilenos está eximido de pago lo que se le descuenta para las pensiones. Te piteaste el micrófono. Para las pensiones, eso está eximido de pago. Lo que se dice es que al retirarlo para otro objetivo que no es pensiones, pasa a ser parte de tu ingreso. Y entonces por eso debe pagar impuestos. Y eso es lo que este 20% está recibiendo, como dijo la ministra, un regalo de parte de todo el resto de los chilenos, diciéndole ya, ahora que no lo voy a ocupar para pensiones, igual no pague impuestos. Y eso es lo que se quiere... Ahora, considerando que dentro de ese grupo, y es lo que han dicho algunos parlamentarios... Hay gente que está muy necesitada. Claro, puede haber gente que no necesite, porque el problema es... ¿cómo van a calcularlo? En base al monto que tienes en la AFP, ya tienes 100 millones de pesos. No, en base yo creo que a lo que declaraste en el último global complementario. Pero si no fueron capaces de decirle que no a la gente que sacó en el servicio de impuestos internos, sacó plata. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué van a hacer con esto? Van a pedir todo. Más allá de la parte práctica, en términos filosóficos, es correcto que esa gente pague impuestos sobre ese monto porque no va a ser ocupado para la función con la que fue eximido de pagar impuestos. Yo confío en tus palabras y daría mi vida con tal de tu derecho a defenderlas. Pero no confío a veces en los criterios de la autoridad, porque ya hemos pasado este año por dos o tres casos en donde el criterio de la autoridad vale, como dicen los lolos, vale hongo. Claro, y esto se suma al convencimiento de gran parte de la gente de este 20% que tiene juntado, no sé, 100, 200 millones en esas cuentas, y que está convencido de que ya se viene, tal como lo dijo Daniel Jadue el fin de semana, ya se viene el momento en que va a producirse la requisición, van a apropiarse para un fondo solidario del 100% de esos fondos. Entonces la gente dice, hay que sacarlo antes ocurra. Lo cual es inconstitucional e ilegal. Vamos a estar hablando, les adelanto más rato, respecto a ese tema, más allá de los dos proyectos que se están discutiendo en el Congreso. ¿Cómo influye eso en lo que realmente debiésemos estar discutiendo hace mucho rato, que es la reforma a las pensiones? Claro. ¿Cuál es el piso con el que empezamos una eventual discusión a la reforma a las pensiones? Porque finalmente eso también, la memoria a veces nos traiciona a todos, fue una promesa de campaña súper importante en su momento. Sabemos que es un tema que nos preocupa a todos, que todos sabemos que ahí hay que meter ajuste. Entonces es relevante también cómo estos dos proyectos, independiente de qué sea lo que salga y bajo qué condiciones sea lo que salga en el Congreso, eso se está negociando aún, cómo eso podría repercutir en la reforma a las pensiones. Hoy se vota en el Senado el proyecto de la oposición, el proyecto liderado por la diputada Giles. Lo más probable es que se apruebe sin ningún problema. Hay muchos parlamentarios de oficialismo que dicen que van a votar positivo por los dos proyectos, como les digo, hay ahí una negociación porque Los Antón y Moreira, al menos. Y Moreira se está pensando de manera estratégica respecto a lo que pueda pasar con el proyecto que vaya al Tribunal Constitucional y en caso que eso ocurra, cómo sale el proyecto del gobierno respecto a las indicaciones que se le han ido presentando en el camino. Es un buen tallarín el que se ha... Entre medio de eso... Es que, de nuevo, es un enredo entre políticos... bien técnico, que de cara a la ciudadanía que quiere las cosas concretas se ve como un mañoseo de ambos poderes. No, comunicacionalmente no me lo explico. Lo que pasa es que de nuevo comprarse problemas y de nuevo comprarse problemas y de nuevo concuerdo las 40 y las 41 horas del año pasado. Exactamente lo mismo. Oh, son 41 horas, son 40 horas y la gente decía. Lo que bueno, un momento, pero que la gente no se preocupe de investigar y de informarse es problema de la gente. O sea, es verdad que son problemas técnicos y a veces un poco confusos, pero bueno, no tiene que ser todo fácil y todo a dos frases. Lo que pasa es que la mayoría, según la encuesta, no trato de idiota a la gente. Lo que digo es que es un mañoseo político. Piñera está tratando de tener un protagonismo que, te lo decía ayer, creo que no tiene. Está tratando de tener una muñeca que no tiene. No tiene desde el 18 de octubre del año pasado que no tiene esa muñeca. Entonces, claro, que por eso es que hay unos locos por ahí que empiezan a avivarse y a decir, no, adelantemos las elecciones. Claro, porque no es relevante Piñera en este momento, no es relevante en la jugada. Y trata de serlo todo el rato. Pero por eso, si es que la crítica es que el gobierno desapareció y no está haciendo nada, si es que no hace nada, van a decir, no hace nada. Pero y si hace algo, pero ¿para qué hace algo si no hace nada? O sea, lo que pasa es que estamos hablando del tema de pensiones. No, lo llevo al Tribunal Constitucional, ¿cuál es el acuerdo en eso? Pues le dice, te pongo este otro, y tú te mando para acá, entonces te voy a hacer esto. Es una pugna entre los parlamentarios y entonces tiene a la mitad de su bancada, votando en contra de los proyectos del gobierno. No, por eso, pero está intentando, con poco éxito, estoy contigo, sí. Está intentando llegar a un tipo de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos para que esto sea constitucional y llegue a toda la gente que ustedes quieren? Estoy de acuerdo, el problema es que los temas que estamos hablando acá no son la ley del litio, o sea, el 10% de que va a sacar la gente de su plata, sí. Porque tiene problema económico, es urgente. Entonces ahí es donde creo que hay un mañoseo que deberías tratar de llegarse a acuerdos, digamos, ¿no? Como se llegó en noviembre del año pasado. Están ahora, porque al principio no había acuerdo, si el gobierno no estaba de acuerdo con el retiro. Entonces ahora lo que se está haciendo... Tampoco estuvo de acuerdo con el primero. Claro, ahora lo que se está haciendo es negociar, porque también la gente está de acuerdo, la encuesta por lo menos dice que quieren que retirar la pronto. Plata. Ahora, el punto entonces, lo que están haciendo ahora se gana un problema nomás. Ya, pero ¿quién ha sido más inflexible de esto? A propósito de eso, que el gobierno al principio no quería y ahora quería. Ah, no, todo el mundo político ha sido inflexible. El plan de Pamela Giles no se ha cambiado una coma. No, po. Ya, pues entonces, ahí es donde está el muñequeo más duro. Po. Pero obvio que sí, pues si el primer 10% tampoco se cambió. Y te digo más, van a sacar otro 10%. Si así va a ser esta cuestión. Por eso. Entre medio de todo esto, el gobierno, ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que el Ejecutivo va a entregar un nuevo ingreso familiar de emergencia. Pero no va a ser para todos, sino que solo para familias vulnerables de comunas que estén en cuarentena. Al igual, esto me recordó un poco lo que pasó en el primer retiro. ¿Se acuerdan? ¿Qué? Que en la extensión del IFE, un bono de 500.000 pesos también, todo eso se anunció cuando ya estaba a punto de aprobarse el primer retiro. Ya, llega un pelotazo, sí, clásico. Esto es similar, a mí por lo menos me recordó, pero como les digo, en esta pasada el IFE irá solo para las familias vulnerables en comunas que estén en cuarentena, las mismas condiciones que el IFE que se entregó anteriormente, es decir, 100.000 pesos por cada carga familiar con máximo de 4 personas. Es decir, podría ser hasta 400.000 pesos en el caso de aquellas familias que tengan 4 hijos o más. Oye, yo tengo 5. Y a propósito de eso, porque al final esto tiene que pasar por el recurso. El presupuesto todavía se está discutiendo. Hoy se supone que ya tiene que ser hasta que. Las velas no van a claro. ¿Cuál es la fecha límite? Ahora, fines de noviembre. O sea, no recuerdo la fecha exacta, para qué te voy a mentir, pero o sea, la próxima semana ya debería estar listo. Sí, tiene que estar listo. Y sabemos que ayer, vuelvo a la entrevista de la senadora Carolina Goitz, le nombró ella algunos puntos en los que están tratando de llegar a negociación. Por ejemplo, el tema del presupuesto para ciencias. Lo que se llama la remesa, algo así, tiene un nombre técnico, las partidas, las partículas. Bueno, las partículas elementales. Las moléculas, como decía Nicolás Maduro. Vamos a ver si logran ahí avanzar. No, pero sí, ahí hay un entredicho, porque recordemos lo que hablamos con Montes y lo que hablamos con Goitz. Dejaron, esto es lo que dijo Goitz ayer aquí en este programa, dejaron al director de presupuesto, que es una personalidad técnica, a cargo de una negociación política en donde el tipo no tiene destrezas. Entonces, ahora tiene que pedirle como excusas a algunos, como por ejemplo al señor Montes. Entonces, ese es el gran problema. Lo trató de hediondo. Sí, le dijo, mira, no sé qué huele aquí. Claro, ¿quién se lo tiró? Bueno, ayer también en el Congreso hubo novedades respecto al tema de la anulación de la ley de pesca, que es un tema que se venía discutiendo hace harto tiempo. Ayer finalmente se aprobó en general este proyecto que busca anular la ley conocida como ley de pesca, y el gobierno anunció nuevamente reserva de constitucionalidad. ¿Y esto por qué? El subsecretario general de la presidencia, lo conocemos, Juan José Osa, cuestiona esta determinación del Congreso. Dice que bajo la actual constitución el legislador no tiene ningún tipo de poder anulador de leyes, y pretender cuestionar esto atenta justamente contra la ley, pero también, dice él, contra la estabilidad y certeza jurídica amparan el Estado de Derecho. Mira, ahora, de nuevo es una trampa comunicacional, porque lo que salió ayer de esta acción es que estaba amparando una ley que a todas luces y por todo lo que conocemos es una ley que se denomina, digamos, espuria, ¿no? Porque hay casos de corrupción implicados. Entonces, cuando sale esto a la luz, el caso aparece Corpesca, para y de que nuevo no se acuerdan. Es un tema comunicacional. El gobierno hace este movimiento que tiene esta razón, pero que comunicacionalmente lo que se dice es que está a favor de esta ley de pesca, a favor de la corrupción, a favor de darle beneficios, y no es eso lo que se está discutiendo. Entonces, claro, es verdad lo que dice Marcelo, la gente entiende lo que quiere, pero también tenéis que decir las cosas de una manera, y para eso tenéis departamentos comunicacionales en La Moneda que se encargan de eso. Bueno. Y que no lo han hecho. Yo estoy acá, no puedo estar en todos lados. No puede solucionar los problemas a toda la gente. Oye, así que eso. Oye, también viste, cortito. Viste que... Perdona. Cortito, pero no menos importante, solo tenemos el titular, no conocemos el detalle, pero esto ya implica que la noticia avanza a otro nivel. ¿Cuál? Sé que les va a interesar mucho. Ayer finalmente la PDI tuvo acceso, logró incautar los famosos correos electrónicos los del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Viste la portada de Clínico? La ¿no? subsecretaria Paula Daza. ¿Los tiene quién? No me mandó el correo, le dice el viejito Pascuero, y tiene a Mañalich, o sea, a París sentado en. No me mandó el correo, ¿qué pasó? ¿Los tiene una empresa? Sí, pues en este caso es Entel, finalmente la PDI accede a. A los no sé cuántos millones de correos. En el fondo es la compañía Entel la que entrega la documentación a la PDI. Ya. Y se supone que en un plazo de 3 días la fiscalía debe revisar. Y son mail de Daza y de pero Mañalich, esos los que requisó son los que ya el ministerio revisó y dijo esto sí y esto no, o son todos, porque te acuerdas iban a hacer como una revisión. Buena pregunta. Pero no, si el ministerio no ha entregado ni un mail. Dijo que estaba revisando, ¿no? Por eso, entonces eso no quedó nada. O sea, no, yo creo que aquí hay un desacato de pequeño París, ¿ah? Sí, no entregó ni un correo. A propósito. Oye, nosotros nos dicen, entrega un correo y ya lo tengo entregado, qué rato. Bueno, sabemos que las autoridades de salud, los expertos, están muy preocupados por lo que vaya a pasar con las celebraciones de fin de año. Se viene Navidad, se viene se viene año nuevo. Sabemos que se está trabajando en esos protocolos. Ayer el último reporte del MinSal, 1005 casos nuevos, baja bastante la cifra de contagiados. Los últimos días siempre bordeándolos entre los 1400, 1500. Ayer 1005, 25 fallecidos por coronavirus. Pacientes críticos también disminuyeron. La región metropolitana sigue liderando el número de casos nuevos y activos. Le siguen, ojo con la zona sur, Bío Bío y la Araucanía. Saludos a la competencia. Es inevitable. Es como Deep Epsilon. ¿Por qué no tiene que decir que sigamos con el don Francisco? Sógate. ¿Qué me haces eso, Marcelo? Oye, y en CADEM, la expectativa de recuperación, según un informe de CADEM y Deloitte, confianza de los consumidores. 43 puntos, 13 puntos más que la primera edición de julio. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos, cabros! Oye, y las bolsas mundiales han reaccionado bien a la cantidad de vacunas que están ahí al borde de aparecer. Y a lo de Biden, ¿cachai? Y a lo de Biden. Incluso el cobre llegó a su mayor precio en 8 años. Ahora, ¡nos vamos a salvar! Yo siempre he pensado, esto de la AFP nos ha dado cuenta de las magnitudes de los montos involucrados. El cobre le da a Chile más o menos 1.500 millones de dólares al año. En la primera sacada de la AFP fueron 20 mil millones. ¿Dónde sacaste eso? ¿Cómo sabe eso? Porque otra vez salió que Codelco en el periodo 2020-2021 le va a entregar 3 mil millones de dólares y es los dos años. Así que yo, alguna división ahí. No, sí, de todas maneras. Oye, y alguien acá me dice, además, perdona, con respecto al 10%, hay que sacar esta plata, o sea que las AFP de nuevo tienen que salir a vender, a hacer todo esto en tiempo récord. Y ya lo hicieron bien la primera vez, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en la segunda? Hacerlo mejor. Lo venden. Si ya tienen la experiencia anterior. Venden acciones, te vendo acciones. Yo creo que es el momento de comprarlo. De las que tienen ellos a nombre de la gente. Si están invertidas esta plata. Mercados capitales. Yo siempre me imaginé un gran colchón dentro de acá. Como el colchón de la cama de Marcelo Ríos. Sí. Claro, en el primer retiro eran muchas inversiones que tenían en el extranjero. Ahora te persigo. Son inversiones locales. Sí, mira, qué curioso lo que dice Marcelo. Porque finalmente terminamos como partimos. Con el Chino Ríos. El Chino Ríos que tiene muchas inversiones. Muchachos. Su casa es parte de la inversión. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Se vendió? Parece que no. No. Pero ya estaba como a la mitad de precio, o sea, sí. Ya era como que está liquidando. Bueno, ¿cuánta gente podría vivir ahí, Corriente. Y jugar tenis ahí. Pero bueno, ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. ¿Sabías que el género se refiere a los conceptos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres? Yo sí. ¿Va variando? Bueno, este 2 y 9 de diciembre no te quedes fuera del taller Basta de Cuentos, Estereotipos de Género en los Medios. ¿Quién lo da? Una experta, una periodista que nos ha iluminado, Carmen Gloria López. Claro. Ya llegará tu momento, Carleta. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting, Academia Emisor, la evolución de aprender. Podríamos conversar con ella para que nos explique bien cuándo. Esto es el 2 y 9 de diciembre, tenemos tiempo. Perfecto, Marcelo. ¿Sí? El otro día mi hermana, o tu hermana, Caleta, las hermanas del mundo, hermanas. Nos sorprendieron con algo 100% saludable, 100% nutritivo, 100% rico, loncoleche vegetal, la familia de bebidas y alimentos, 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco, loncoleche vegetal, 100% vegetal, desde la raíz. Pieza y fachada de Cerecita ahora con antivirus gracias a la tecnología Biotech que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Vamos a la pausa. Desarmarla es lo que me cuesta. Perdona, me metí en otra conversación. Anda al corte nomás. Ese es el problema que tengo. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente.

Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, mira, son tantas las cosas que te puedo decir. Por ejemplo, desde el Partido Comunista, por ejemplo, rinden al CERVEL 14 millones en bebestibles y 13 millones para vender carpas para su histórica fiesta de los abrazos. Eso. ¿Para eso? ¿Para que haya abrazos dentro de una carpa más intenso? Yo no tenía idea. Yo me puse en la fila, me puse en la fila para abrazar a Carol Cariola y no, que las actividades de los partidos tienen que ir con boletas para los gastos, ¿no? Porque sí. Y entonces, dentro de los gastos está la fiesta de los abrazos. Entonces ahora 14 palitos en vestibles y 13 millones en rentar carpas. Los vestibles, es entendido. Yo nunca vi una carpa. En los chimbombos. En el chimbombo te había carpa. Oh, 13 palitos en chimbombo. Era entretenido ir a esa pauta. Yo no puedo en mi época de reportera. ¿Y tuviste que abrazarte con alguien? Con Coco Gautier. ¿Cómo se dice? Lo que pasa ahí se queda. Ah, lo que ahí. Queda los abrazos, queda los abrazos. Sí. Perfecto. Ahora, con 14 millones en vestible, debe estar medio puesto después de un rato. ¡Somos amigos! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Bombufica! ¡Bombufica! Ayer circulaba el video de. No recuerdo en qué contexto era, me imagino que en la contexto de elecciones de la comuna de Recoleta, un video bailando, oye, pero bailando con en el ritmo de Jadue con sí. Carol Cariola, pero en el ritmo no, o sea, le hace al bailoteo envidiable. Sí. Pero tenía bueno. El estilo similar al de ¿cómo se llama? Michelle. Sí. Una cosa así como con los brazos. A la misma escuela. Sí, la misma escuela de cumbia. Claro, han tenido hartas noches de cumbia. Sí. Mira que y muy distinta a la escuela, que es muy difícil lograr la perfección de Carla Rubina. Claro, esa Carla Rubina. Perfección. Espera, yo pensé incluso que es el Lago Beber. No, porque el Lago Beber es otro estilo. No, él no hace baile, es otro tipo de perfección. Pero el estilo Carla Rubina claro. Es único. Sí, que es bien parecido a Piñera, hay que decirlo. Ah, de Piñera es el alcalde. Sandri también. Ah, eso no lo tengo. Se sabe. ¿Te acuerdas que antes, el septiembre año pasado, estábamos preocupados de las payas de Alessandri? El otro día vino un capucha y me dejó acá. ¡Ay, qué loco! ¡No! Y toda la gente aplaudiendo y decía, tenía que rimar. Tenía la cresta. Bueno, estamos preguntando hoy, descansando de la actualidad por un día. Queremos saber cuál es tu comida extranjera favorita. Las alternativas son china, peruana, italiana, japonesa. La gente, por supuesto, ha dicho coreana. No domino la. Alguien decía la coreana es exquisita. Sí. K-pop. La mexicana, que efectivamente podría haber estado incluida. Pican. La venezolana, que ha entrado cada vez más las también arepas. Por el estado. La arepa son colombiana. La tailandesa. Yo siempre me confundo. Venezolanas. ¿Y las colombianas qué es lo que es? La colombiana cuando besa. ¡Olé! Bueno, la española por el estado también. La colombiana, la cumbia. La francesa. Oh, la se me ocurre. La rusa. No fuimos por la paraguaya. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Marcelo, de verdad. En un momento, fíjate. Está bien descansar del momento de noticioso. Un pequeño instante en el vivir. Como decía el poeta. Pequeño instante en que no estás. A ver, siete grandes platos de Colombia. A ver. Ahí está. Quiero que los digan, ¿eh? El primero. Oye, pero. ¿Reconocido? Muy mal esta gente, ¿eh? ¿Qué? Plátano frito. Ay, qué rico, pero eso tiene un eso nombre. Es cubano. No. En cuano. No. En cuano tienen plátano. En Cuba comen ropa vieja, ¿sí se llama? Sí. O a veces uno le dice, guardia vieja. Que no es lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Ya, dale. Ya, primera pregunta, muchachos, tiene relación con la cultura. ¿Cultura? El espectáculo. La cantante chilena Cami. Sí. Fue nominada al Grammy 2021. Cami al Grammy, muy bien. ¿En qué categoría va a competir a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Rock latino alternativo. Bien, Marcelo, no tengo dudas de tu respuesta muy acertada. ¿Quién es Cami, weón? Camila Gallardo. Camila Gallardo. Gran cantante. Busca, por favor, Nano. Pero ella tiene que estar en nuestra. Salió segunda en el The Voice. Sí, po, ahí salió, en el de Canal 13. Y el compadre que ganó. Nadie sabe quién es. El Toco Toco. El Toco Toco. Cantaba increíble, ¿eh? Sí, canta súper lindo, pero ella claramente era como de Casablanca, o de Curacaví, no sé. De un lugar cuando uno va un para... Un saludo a Toco Toco. Toco Toco. Como olvidarlo. Toco. Oye, va a competir con Bajo Fondo, Cultura Profética, Fito Páez y... Fito Páez, ¿cómo voy a decir Fito Páez? Dijiste Fito Páez. No, ya. Fito Páez, dijiste en un momento. No. Bien por Cami, dice que está súper emocionada y que todavía no lo puede creer, que ha llorado todo el día. Ya, mal comentario. Un comentario. Ha llorado todo el día. No sabéis lo que es, ¿A quién le importa? Oye, pero ustedes no llorarían también. Porque está nominado al Grammy, por supuesto. 1-0 arriba, Marco Marcelo. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo se llama el nuevo libro del profe Massa? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayer salió en todos lados. La Biblia no, de Massa. Es largo. Desde la Tierra a Marte. No. Desde Marte a la Tierra. ¿De Marte de quién? No. Sí, ya, le voy a dar una pista. Efectivamente es Marte, dos puntos. Marte. ¿Cómo llegar en dos pasos? Marte. ¿Qué es? Porque andan cerca, porque hay gente que dice Marte, la nueva frontera. Bajo Marte, manto, la última frontera. Bajo el manto de Urania, El anterior. El anterior. Este sigue lo de el polvo de estrella. Marte. Le voy a dar el punto. Polvo. Un polvo entre estrellas. Ese de Alberto Plaza. Sí. Le voy a dar el punto. Cantante religioso, Alberto. Alguien dice martes, miércoles, jueves. Marte, la próxima frontera para niños y niñas. Así es, ¿quién dijo eso? La última frontera. Varios. Lo dijo Álvaro Salas y Juan Pablo Ferreira, que ya lo googlearon. Por Oye, supuesto. Excelente año a pesar de todo para el profe Massa. Ahora se viene el eclipse. Vale. Empieza su programa de. Yo lo veo. Entra al baño y dice: ¡mi amor! ¡Escribí otro libro! ¡Vamos! ¡Me salió! En dólares. Pero profe. En el diario Día Sale eso, el programa donde él es una caricatura ahora. Sí. ¿Qué? Maravilloso. Felicitaciones al profe. Y va a ser constitucionalista. Hay gente que dice siempre lo fue. No, dijo que no. Ah, dijo que no. Dijo que no. En realidad, si sabéis de estrella y qué sé qué. ¿Sabéis que viene el meteorito qué? Vamos. ¿Qué sabéis de constitución? Sí. Bueno. 1-1, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la vacuna rusa, que ayer dijo que tenía un 95% de efectividad y que va a costar menos de $20? De $10. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, menos de 20. Ya, pues. Se llama Sputnik 5. No conté, eliminado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sputnik 5. No. Sputnik. Bien, Marco. Gracias. Sputnik 5. Esa era la respuesta correcta. Ya, te la dije las dos. Aquí muchos dijeron solo Sputnik. No, pero Matador llegó conmigo, hay que decirlo. No, pero te voy a dar el punto a ti, Marco. Lamentablemente, Marcelo siempre. Pero es que sabían. No, yo lo conté en mi mente. Se han explicado las reglas. Carla Rubirar se equivoca y pone Sputnik. Es una discoteca. Sí. Sputnik. Discoteca. Oye. Eso es lo más llamativo de. Porque durante la última semana han salido por lo menos tres laboratorios que dicen que tienen una vacuna bastante avanzada, las tres con más de 90% de efectividad. Ajá. Pero la vacuna rusa, destaca porque, como muy bien dice Marcelo, o casi bien, casi muy bien en realidad, costaría menos de $10. Y en el caso de las personas. No, y en el caso de las personas rusas sería totalmente gratis. Para los rusos. Para los que son rusos. Las personas rusas, ¿ah? Las personas rusas. La rusa. ¿Y qué dije son yo? Rusos. La rusa. ¿Qué dije yo? Es gratis. No, tiene su costo. Hablemos del campeonato. Del campeonato nacional, vigésima fecha. ¿Con quién juega hoy Colo Colo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Curicuri, Curicu, Unido. Y tienes toda la razón. 3-1, Marco Marcelo. Oye, en el diario El Clarín aparece Martín Palermo se va a un club de provincia que tiene la misma camiseta de River. Ese era el titular de un diario argentino, ninguneando a Curicó. Pero en el fondo es por su pasado con Boca, ¿no? Ah, es ahí el juego. Oye, hoy día para los fanáticos del fútbol, imperdible, 5 de la tarde, juega el Inter contra el Real Madrid. Después de del partido del fin de semana, probablemente Alexis ojalá vaya de titular. También lo mismo Vidal. Es un buen momento para estar muy distraído en el programa de la tarde. No. Eso sí que no. El problema es que Miguel Iván también se distrae, pues, y también le gusta. Y de repente hace... Lo que nos pasó otra vez con el partido de Chile, que es la misma hora del programa. Yo lo estaba viendo en un lugar por el computador, no por la televisión. Ya. Entonces tenía más o menos, no 2-3 segundos, 30 segundos de desfase. ¿Tú primero? No, yo después. Entonces ellos decían, ¡ay, gol de Venezuela! Y yo todavía no pasaba en mi realidad, mi mundo. No fue tan gol. Oye, 3-1 Marco Marcelo, arriba. Para más emoción, esta pregunta lo vale todo. Bien. Atención. ¿Quién dijo esta frase? En democracia hay que saber respetar la decisión libre y soberana de la gente. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heraldo Muñoz. No. Daniel Jadue. No. Heraldo Jadue. No. El bailarín Jadue. Y aquí los Daniel tutis, Muñoz. Los tutis llegaron en masa. Es el presidente Sebastián Piñera. Era o presidente o candidato a presidente. Oye, tuvo que salir él mismo a referirse al famoso proyecto. Al famoso proyecto. ¿Viste? Para el proyecto que pretende adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Un par de meses. Ganaron los chuches, lo dieron vuelta, lo felicito. Digamos, también. Vamos a una canción. No eres un tramposo, Marcelo. Jamás. Oiga, George, de la selva. Un éxito, Mariano, George. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. We'll be right back. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El Señor es mi pastor, nada para de faltar. Comisión del Senado despachó a sala el proyecto del gobierno para retirar el 10% y quedó muy similar a la reforma de la oposición. Se aprobó que los retiros sean universales, se subió el monto máximo a retirar, 150 UF, se acortó el plazo para los pagos a 30 días hábiles en total, se rechazó el reintegro de fondos, pero habrá tributación. Tributación. Es lo que quiero. Tributación de la nación. Tributación, lo deseo. ¿No? No sé. ¿Por qué es universal? O sea, que podría venir un tipo de otra galaxia y decir, yo quiero mi 10%. Exactamente. Exijo mi 10%. Exactamente. ¿Por qué nos acotamos a que sea en el territorio chileno? ¿No? Este miércoles se vota en sala del Senado la reforma constitucional que posibilita un segundo retiro. En caso de ser aprobado, el proyecto liderado por la diputada Pamela Giles será analizado por el Tribunal Constitucional luego que el gobierno presentara un requerimiento para impugnarlo. Él tenía solo 14 años. Cuando me miró, yo nunca lo pude comprender. ¿Te acuerdas de esa canción de Loretos Verdes? Ella tenía solo 17 años. Su primer éxito. El gobierno anunció un nuevo IFE para familias vulnerables de comunas en cuarentena. Ojo con eso. Si ayer fue a nivel nacional, hoy queremos tener agilidad a nivel local. Fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Esta medida considerará los mismos montos que el ingreso familiar de emergencia original. En el Correo de los Andes, no va de hora. ¡IFE! ¡IFE! ¿En el correo? En el Correo de los Andes. Le entregaron su correo al pequeño Yo París. París. Mira, salió canción. La PDI incautó los correos del exministro Jaime Mañalit y la subsecretaria Paula Daza en las oficinas de Entel. El fiscal Marcelo Carrasco pidió al cibercrimen y al laboratorio de criminalística que fueran a las oficinas de esta empresa de telecomunicaciones, ya que ahí están guardados los correos del Ministerio de Salud. Desde Entel confirmaron la entrega del material. Ahora sí. Devuélveme. No, ya. En el correo de los Andes. En el correo de los Andes, comadre Lola. Le pegaron Tengo su puñete. Que estar soplando. Ya. IFE. El gobierno anunció reserva de constitucionalidad luego que la Cámara de Diputados aprobara anular la ley de pesca. El proyecto fue respaldado el martes por 81 votos. Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Osa, advirtió que bajo la actual constitución los parlamentarios no tienen ningún tipo de poder anulador de leyes. ¡No tienes el poder anulador de leyes! ¡Tienes el poder de Grayskull! Y con esto termino. Joe Biden presentó a parte de su futuro gabinete. Dijo que Estados Unidos está de vuelta. El mandatario electo aseguró que este nuevo equipo refleja que el país norteamericano está listo para liderar el mundo. No para retirarse. Llega el presidente y se vuelve loco, bro. Es igual a Trump. Sí, voy a destruirlos a todos, malditos mutantes. ¿Cuál es nuestra misión del día? Conquistar el mundo. América está de vuelta, malditos, y será más grande. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, me acordé. Una rancherita la no, tenía. Por favor. ¿Sepo? No, no es rancherita. Oye, me acordé de ti con esta noticia. Me acordé de ti. A propósito del éxito de Gambito de Dama, esta serie de Netflix que se transformó en la más vista en la historia de Netflix en solo 28 días y que ahora además ha provocado que las ventas de tableros de ajedrez se hayan disparado en internet en todas partes del mundo. Tú me contabas que compré. Con tu hija está jugando. Me va ganando 10-9 en una partida lenta y 1-0 me va ganando desde ayer en partidas rápidas con reloj. Ah, ustedes son profesionales. Profesionales. Sí. Con un reloj tienen que ir rápidamente. O sea, tenéis 90 segundos para jugar. No, a mí me pone muy nervioso. Ese tipo de juego no, yo no hago conmigo. Yo necesito tiempo. Yo estoy jugando hace 20 años un juego a una movimiento por semana. Ah, bueno, es un ajedrez parlé. Bueno, mucha gente está jugando este juego tan ¿cómo se llama? Adictivo, ¿no? Adictivo. No, ¿alguna vez jugaste, Carleta? ¿A qué? ¿Ajedrez? No. ¿Pero sabes cómo se mueven las piezas? ¿Damas? ¿Jugaste? ¿Ludo? Ludo, no. Sí. No, tú eres de juego rápido, cachipún, eso sería. Sí, ¿no? Corta. Varita, y más encima siempre sacaba varita mágica. Chao. Se acabó. Pero esa es bien indiscrecional. Indiscreta. ¿Qué? Porque tú estás con tijera. Varita mágica. Lo liquidáis, po. ¿Y por qué no sacáis siempre varita mágica? Sí, pues siempre. ¿Y quién mata a la varita mágica? ¿Y quién jugaba contigo? ¿Quién era capaz de enfrentarse a ti? Todo el barrio. ¡Vengan de a uno! Cuidado con ella, que solo ocupa la varita mágica. Pero, sí, pues la varita ¿quién mágica? ¿Quién mata la varita mágica? ¿Pero quién mata la varita mágica? ¿Qué trampa? ¡Anula el juego! ¡Super papel! ¡Qué tramposa! ¡Tramposa! Es como ¿y la gran capital? ¿Cuchufleta cuál es esa? ¿Nunca jugaron a la gran capital? No, en Monopoly. Sí, como el Monopoly, pero... Es un tablero, ya. La gran capital es la chilena, porque te compras el banco estado. ¿Qué? Gran capital, sin artículo. Ya, gran capital. Pero yo jugaba Metrópolis. Metrópolis. Sí. ¿Y tú? Intercom. Sí. Qué bro. No. Sí, ese tablero ya no está con nosotros. Oye, a propósito de plata, a propósito de recursos. En Estados Unidos, en Cleveland, un restaurante que se llama Night Town y que tiene un cartel, estamos obligados a cerrar a partir de mañana porque el negocio ya no da. No da. Vamos a tratar de reorganizarnos y volver lo antes posible. Y llegó una persona, se compró una cerveza y le dice al dueño, les dejé propina para que te repartas con tus otros 3 empleados y de esta forma puedan superar este momento difícil. Y cuando el tipo mira, la cuenta por la cerveza era de $7, bien caro. Bueno, $7 y le había dejado de propina $3,000 más. Es decir, algo así como 2,300,000 pesos chilenos. Y el tipo va a decirte, hay un error acá, no puede ser. No. Es para que... Amigo, mira la bondad. Mirad. La bondad. Y el dueño dice que estaba muy emocionado con sus trabajadores y que... Se lo gastaron a pesar de que tenía el nombre del cliente, no lo van a publicar porque dijo, él no lo habría querido así. O a lo mejor sí. A lo mejor es lo único que quiere. Man. Donald Duck. Donald Duck. Oh, ¿dónde fue eso? Cleveland. Oye, ¿dónde? United States. No es en Wisconsin. ¿Cuánto saldrá un Wisconsin en Wisconsin? Bueno. El primer Wisconsin va por la casa. Pero que podríamos hacer, Carleta, es tomar un avión, irnos a Wisconsin, entrar a un bar en el aeropuerto, ni siquiera salir de ahí. Y pedir un... ¡Deme un Wisconsin! Nada más. Y cagado de la risa, hacer un high five. Y hacer un documental de eso. Por Wisconsin. Y venderlo pidiendo a un Wisconsin. A un whisky. Mira, auspiciado por un whisky. Mira, como tiene el negocio ahí, si es niña marina, se sabe. Ah, saludando. Uno estaba pensando donarlo a la ciencia, pero no, ella viene. Por, lo que se gana, lo recaudado va. No se hurta. Al 10%. Al 10%. Al 10% de todos los chilenos. De todos los chilenos. Wow. Perfecto. Gran noticia para los afiliados de FP Modelo. Número uno en rentabilidad, los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Muy bien. Pensar en el futuro es sumar valor. Por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con un ejecutivo. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Pensar futuro. Seguro es sumar valor. Mira. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. El audio nos mueve, nos emociona, nos conecta. Ven a celebrarlo en Podcast Fest. Oye, es difícil para los locutores. Podcast Fest Latam 2020. 3 días para hacer volar tu imaginación con podcast, conversaciones y buena música. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Una presentación de ISA Intervial, conexiones que inspiran. ¡Arriba el audio! Vamos a la pausa. Tenemos una entrevista de Fuste. Hacemos una pausa y volvemos con cifras, análisis y... ¡Nah!

debido a la pandemia no están trabajando, o sea, casi 20% de lo que es la fuerza de trabajo. Y muchos de los que están trabajando en cuenta propia, a su vez, según los informes de David Bravo, de la Católica, están ganando como 50% menos que antes de la pandemia, porque hay mucho menos clientes. Yeah. Entonces, que hay personas necesitadas, no cabe duda. Ahora, el problema o la objeción que se hace a esto es que estos fondos se hacen a expensas de las pensiones futuras. Yeah. Y lo hacen no solo los 2 millones de personas que están sin trabajo ganando menos o 2,5 millones, sino lo puede hacer 10 millones de afiliados, como lo hizo en el primer retiro. O sea, a todo el mundo le conviene tener plata hoy, pero hay unos 2 millones que verdaderamente lo necesitan. Entonces, uno habría querido que se limitara a las personas que realmente lo necesitan y no a todo el mundo. Ya, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, las pensiones son más bajas. Tú sabes que las pensiones son bajas ya. Cada retiro baja las pensiones y significativamente, probablemente el orden del 6% cada uno de estos retiros. Entonces, eso y para siempre, ¿no? Sí, entonces, ese es el costo. La única razón por la cual cotizamos es precisamente para que tengamos pensiones decentes. Si no, que cada uno se quede con plata. ¿Y cómo se le argumenta a una persona que dice, yo me voy a jubilar con, no sé, 300, 200 mil pesos mensuales, que me disminuya en un 6%? Y para eso está el pilar solidario. No me hace ni mella. Bueno, digamos, está bien. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe cuánto le significará, no está cerca de su pensión. Momento de pensionarse. Sí. A todo esto, o sea, lo que significa es que va a sacar menos plata a futuro de lo que sacó ahora. Eso es el caso objetivo. Ya, eso es objetivo, sí. Es objetivo. Y ahora, y lo otro es, repito, lo van a sacar no solo los 2,5 millones de personas que están sin trabajo o cuyos ingresos han mermado mucho, sino todo afiliado. Claro. Efectivamente es plata de ellos, pero era obligatorio para las pensiones. Ahora lo estamos haciendo a expensas de las pensiones. Entonces, yo personalmente había propuesto que las personas pudieran retirar esto, pero siempre que postergaran su jubilación en un año. Para recuperar eso. El cálculo que hice, si tú postergas tu jubilación en un año, cuando jubiles tendrás la misma pensión que la habrías tenido de no retirar los fondos. Y era una fórmula muy simple. Pero bueno, creo que la propuesta del gobierno en ese sentido teóricamente lo lograba vía una mayor cotización. Pero francamente creo que era un saludo a la bandera. Creo que la mayoría de la gente no iba a pagarlo y nadie lo iba a castigar. Así que en términos de la economía del país, ¿cómo afecta en términos más globales estos retiros a la economía? ¿O no lo afectan nada? ¿Afecta a favor, negativo, positivo? A corto plazo, o sea, y ahora que nos interesa mucho, en temas de la reactivación, sí va a estimular, o sea, yo supongo que la mayor parte de la gente va a gastarlo, no necesariamente en el primer mes, pero lo va a guardar para ir gastándolo paulatinamente. Y eso va a tener un efecto estimulante, reactivador en la economía. Sobre todo ahora que ya, a diferencia del primer retiro, ahora el grueso de la población ya no está en confinamiento, o sea, la gran mayoría de la gente está en condiciones de poder trabajar en este momento. Es cosa que un par de meses atrás, por mucho que hubiera reactivación de gasto, mucha gente no podía sencillamente trabajar. Así que va a ser reactivador. Ahora, el otro punto de vista... ¿Y en el largo plazo? No, bueno, en el largo plazo el efecto principal que dije es que van a tener menores pensiones. O sea, ese es el efecto, es el efecto de largo plazo, que van a tener pensiones menores en un monto que es igual a lo que sacaron multiplicado por la rentabilidad que esos fondos habrían tenido en ese periodo. Ahora, ¿cómo se...? Aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, se critica al gobierno que llegó tarde, que llegó mal, con subsidios, ¿no? Que es como la otra lógica de esto. ¿De dónde sacamos la plata para que esa gente pueda subsistir? La sacamos de los subsidios. Y por otro lado, tenemos el efecto de que se puede ir a un 30%, o sea, una tercera sacada de 10% de nuevo, porque si estamos así, la crisis continúa. Y en Perú ya están pidiendo el 100% de retiro de las AFP. ¿Cómo es la estrategia que se viene hacia adelante? ¿Deberíamos entregar mucho más subsidio? ¿Cómo es su mirada ahí, Joseph? Bueno, no, yo lo que habría entregado es más subsidio, pero focalizado. O sea, todo chileno le viene bien tener más plata. Todo chileno. O sea, uno hacía la encuesta, todo el mundo quería más plata, tanto los 2.5 millones que estaban muy golpeados por la pandemia, como los 8 millones que no estaban particularmente golpeados por la pandemia. Si tú le das la opción a la mayoría de la gente, ¿quieres plata hoy o la quieres en 10, 15, 30 años más? Todos van a querer eso. O sea, es la razón por la cual el seguro social es obligatorio en todos los países del mundo. Si no, uno lo dejaría voluntario, que cada uno ahorrara por su cuenta, y si todos... Por supuesto. Si no hubiera miopía, bueno, fantástico, lo haríamos. Ahora, si lo focalizas, entonces no tienes que sacar el monto de plata que se sacó. O sea, en el primer retiro creo que se sacó, no sé, 16.000 millones de dólares, algo, o sea, enorme cantidad. Y en este segundo, bueno, hay un poco menos de plata, o sea, que sé yo, será 14, por así decirlo, entre los dos serán 30.000 millones. Bueno, el plan acordado por el Congreso y el gobierno ahora como 4 meses atrás fue 12.000 millones para el año 2020 y 2021. Se consideraba que ese era un esfuerzo importante, y lo es. Si se focalizara, y eso sí se trató de focalizar, la gente que más lo necesita. Pero esto no hace ese distinto. Entonces, el grueso de esa plata está yendo a gente que le conviene tener la plata ahora, eso es cierto, pero que no está en la misma necesidad de alguien que está cesante por la pandemia o cuyos ingresos caen fuertemente. Porque lo que estamos viendo, Joseph, es que en general la gente que tenía un trabajo más bien informal sacó esa plata de la AFP y pagó universidades o pagó créditos o pagó crédito hipotecario. Deuda. O sea, pagó deudas, digamos, y esas universidades o esos bancos no le prestaron el servicio, aunque tal vez sí, de manejar esas deudas, ¿no? Para bueno, que no sacaran la plata. Se ha usado para todos los fines, primera necesidad, alimentos, arriendos, el pago de deudas, y también se usó para compra, qué sé yo, de vehículos. O sea, claro. Tal vez algunos eran para trabajo, vamos a suponer que vamos a ser benévolos, pero sea lo que sea, a lo que voy es que no son 11 millones de chilenos que están golpeados fuertemente por totalmente, la pandemia. Totalmente, sí. 2 millones y medio entre los que no están trabajando y los que están ganando bastante menos. Y el esfuerzo por focalizar no hubo. En cuanto al retiro del 10%, o sea, en la propuesta que yo había hecho, que uno esté dispuesto a postergar en un año, al menos mucha gente lo va a pensar dos veces. El que realmente lo necesita obviamente va a estar dispuesto a postergar su jubilación en un año. Pero el que realmente no lo necesita, no lo tal necesita, vez diga, no, ahora no. Joseph, y a propósito de eso, de ese sector de la población más necesitado y que estamos esperando de que se reactive la economía de forma que puedan encontrar trabajo y que no estén en esa situación, ¿Cómo ves tú el futuro en términos económicos del país a propósito de la inestabilidad política que estamos viviendo con una oposición muy activa en contra del gobierno, incluso pidiendo que adelante las elecciones, con una ciudadanía que está en parte con poca paciencia y movilizada, con también intenciones de que ojalá cambiar al gobierno, y con elecciones que se nos vienen a futuro? Tenemos elecciones constitucionales con una constitución que no sabemos en qué va a terminar. ¿Cómo ves tú, con todo ese escenario, el futuro de la economía en Chile? Bueno, dejaste fuera uno de los elementos también, y es la situación sanitaria. Evidentemente, sí. Okay. Y eso creo que es lo primero, y lo resalto porque creo que los indicadores son buenos en eso, o sea, están mejorando. O sea, tanto los contagios y sobre todo la mortalidad en Chile está bajando y estamos entrando al verano, lo cual habla que probablemente se pueda mantener. Y la otra buena noticia, por supuesto, es que salido del verano es probable que las vacunas que ya se han aprobado, están por aprobarse internacionalmente, empiecen a darse en Chile. Entonces, eso a mi modo de ver me hace creer o pensar que al menos en lo que se respecta a la crisis sanitaria, no vamos a tener un rebrote importante en Chile antes de tener la vacuna, y que al menos ese aspecto nos va a ayudar. Ahora, entran los aspectos que tú estás señalando, la incertidumbre constitucional, política. Así como política. Tal vez tú, para hacer la pregunta, exageraste la tónica también. O sea, Yo creo que igual como uno puede hacer un cuadro negativo, que la incertidumbre nunca es bueno para la economía. O sea, el inversionista frente a la incertidumbre tiende a postergar inversiones, y eso es malo para la economía. Hay un escenario negativo, que haya incertidumbre, que haya temor, que haya que el proceso constitucional sea muy paliado, que sea exagerado, que sea extremista, pero también hay el escenario de que la constitución y la discusión en torno a ella sea relativamente razonable, y que se aborden temas positivamente en el proceso. Y en segundo lugar, es posible que el mismo existencia del proceso constituyente debilite la presión que podría haber habido de manifestaciones, quemas de cosas, Plaza Italia, etcétera. Entonces, ese escenario es posible, no te lo garantizo, pero también es posible. Sí, claro. Si fuera eso, la economía, eso sería bueno para la economía. Y para usar las cifras del Banco Central, que trata de ser objetivo en estas cosas, el Banco Central proyecta que el año que viene la economía va a recuperar el 80% de lo que perdió este año. Es decir, si este año la producción caiga del orden de 5.5%, ellos están proyectando que el año que viene vaya a repuntar 4.5%. Y eso entonces significa mucho más empleo que lo de hoy, pero aún así no el empleo que teníamos antes de la pandemia, porque no habremos recuperado no va a ser hasta el 2022 que recuperemos. Entonces, pero eso es un escenario proyectado por el Banco Central, que es lo mejorcito que tenemos en proyecciones en Chile, y creo que si se cumple es un escenario relativamente bueno. Ahora, dentro del contexto en que estamos, ¿no? Es una pandemia global, estamos todos, básicamente todo el planeta, en la misma sintonía, y eso aceleró muchas cosas, ¿no? La transformación digital se aceleró y un montón de otras cosas se aceleraron. ¿Cómo es tu perspectiva más general con respecto a Chile metido dentro de este contexto? Bueno, esto es global, efectivamente. Chile ha tenido o tiene la ventaja, al menos en la cosa sanitaria, que podemos aprovechar de la experiencia de otros en esto. Creo que la pandemia ha modificado en general para bien nuestro modo de trabajar. O sea, creo que el teletrabajo, que era medio teórico, especulativo, futurístico. Hoy 25% de la gente está trabajando en eso debido a la pandemia, y creo que a la vuelta muchas empresas van a mantener, no todo el mundo trabajando en teletrabajo, pero muchos trabajando 3 días a la semana, y no por razones de salud, sino simplemente porque resulta que es eficaz. Es como pues eficaz en el sentido que hay menos espacio que necesitas para la fuerza de trabajo, es eficaz en el sentido que le ahorra. Piensa tú, cada vez que uno hace una reunión presencial, la gente tiene que ir de donde están a donde es la reunión y volver. O sea, y eso es tiempo, eso no se contabiliza, y eso es ineficiente. Creo que la educación, la universitaria en particular, no la básica y media, pero la universitaria, creo que los profesores, yo hablo como profesor, nos hemos tenido que modernizar esta tecnología que era para nosotros, o al menos para muchos de nosotros, somos analfabetos tecnológicos. No habríamos hecho clases online como se hizo. Ahora, no es que debemos tener muchas clases online, pero yo preveo que en el futuro van a haber muchas presentaciones. Las clases que hacía el profesor va a estar online, y la clase presencial va a ser discutir lo que estaba ahí. Entonces va a ser realmente un importante avance en lo que era la educación. Entonces yo creo que hay distintos ámbitos en que esto puede ocurrir. Creo que muchos psicólogos tal vez atiendan pacientes de esa manera. ¿Y qué significa esto sobre la congestión vehicular? También creo que es positivo si hay menos gente yendo. Si uno tiene 5 o 10% menos gente yendo al trabajo en vehículo, eso reduce la congestión fuertemente. Es positivo. Pero en ese sentido creo que es positivo, va a ser positivo. Fantástico. Muy bien, Joseph. Ha sido un encanto tenerte. Que esté muy bien. Gracias. Okay. Toro, gusto. Chao. Chao. Se rió. Sí, le dije encanto. ¿Cuál era el objetivo? Sacarle una sonrisa. Estamos postulando un programa para que haga los domingos. Acá. Domingo de Ramos. Sí. ¿Sí? Es bueno como chiste. Hasta entonces. Hasta mañana. Hasta mañana entonces. Gracias. Hasta que tenga esta canción. ¿Esta canción qué es? Ah, mira. ¿Cómo? ¿Cómo no? Y lo, bueno, nos vamos, entonces te ahora. Tenía una historia. Pero ¿cómo si 8:25? Ya. Dale tú con. Ya, te quieres una historia pequeña. Una de, por ejemplo, la reina Isabel. Es que hoy día estaba leyendo una carta al Mercurio de una persona carta. Comentando The Crown. Yeah. Y de cómo la realeza, si alguien llegaba afuera, refiriéndose a Diana de Gales, rápidamente la dejaba para que no opacara a la familia lado, real. Sí. Y hace la reflexión de cómo veintitantos años de su muerte sigue estando tan presente, que es impresionante lo que consiguió Lady Di. Lady Di. Y eso se ve reflejado en lo que ocurrió ayer. La reina Isabel subió una foto por una cosa social de Camila Parker. Ella es trabajando una cosa como social y el de Royal Family, el Twitter oficial de la reina Isabel, una foto. Y empezó una reacción de toda la gente de odio a Camila y de resurgimiento del amor por Lady Di. Que recordemos fue el primer amor y el único amor de Charles. Está en la serie. Por si quieren verla. La gente escribía: Diana para siempre. En un mundo lleno de Camilas, sé una Diana. Siempre princesa Diana, por favor, a nadie le importa Camila. Lo siento, pero nunca me gustará esa mujer. Lady Diana es la verdadera reina. Y otras cosas parecidas. Mira, qué interesante, ¿eh? Es súper fascinante el mundo de la realeza. Oye, ya que estoy con las cartas, que es interesante una carta que viene de Diario del Mercurio, que voy a leer solo. Ay, pero es solo la parte. Mira esta, comillas. Ya. Es el gobierno el que defiende la constitución y la ley. Incluso la oposición ha llegado a la audacia de negar competencia al Tribunal Constitucional. Lo que pretende es crear un enfrentamiento artificial. Quieren paralizar al gobierno. Han presentado 5 acusaciones constitucionales, convirtiendo este recurso en un juego politiquero y repugnante. ¿Quién lo dijo? Pareciera que fuera. ¿Cómo Gutiérrez? Que fuera cualquier ministro del gobierno actual. Sí. Es. Volodia Teitelbaum, senador comunista, el 13 de julio del 72, a propósito de la actuación de la oposición en ese momento. Cada vez que empiezan alguien a voltear la democracia, uno se recuerda de cómo fue ese periodo. Lo hemos dicho, es tan parecido lo que ha ocurrido. Pero del otro lado, ahora. Claro, no tienen los apoyos similares. Es verdad. Claro, se den las cosas, pues, ¿eh? Pero se repite la historia. Bueno. Se repite la historia. Bueno, saludos a. Volodia Teitelbaum, que estará en el. Difícil nombre. Sí, estará en el más allá del comunismo. No sé dónde estará. Donde se juntan las almas del comunista. Pero obviamente no es con San Pedro. Aunque San Pedro igual era. Fumando opio. Oye, aquí estoy. Aquí estamos, po. Claro, el opio del pueblo. Felices y Forrado. ¿Ah? Hay un problema con ese nombre, ¿no? Porque dice Felices y Forrado. Forrado no es. O sea, yo soy feliz y además, o sea que no es parte de mi felicidad. Estar forrado, sino que es algo. Es un extra. Sí, pues puedes estar feliz, pero además forrado. Claro, pero es un extra, cosas. O sea que no es parte de la felicidad. No, pues. Alguien puede ser feliz en la pobreza. Llegó la tía. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad en los fondos CD y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En un año donde hemos estado más separados que nunca, el audio nos une, porque es bacán el audio. Es chido el chido, audio. ¡Chévere! Está a tope el audio. ¡Chévere el audio! Celebrémoslo en el Podcast Fest Latam 2020. De todas partes de Sudamérica, inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Presenta ISA Intervial, conexiones que inspira. El otro día tu hermana te sorprendió, Marcelo, ¿sí? Con algo 100% rico, Loncoleche Vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. Tu hermana, ella, siempre anda buscando bebidas y alimentos vegetales y encontró esta opción 100% nutritiva y saludable con Loncoleche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Vamos a una pausa y estamos con una interesante entrevista a la vuelta, ¿eh? Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí.

La temperatura llega a casi 15 grados en esta mañana cálida, sí, por qué no decirlo, 8.35, y un día de 30 grados como temperatura máxima, con cierto optimismo para los veranistas y bastantes problemas para los invernistas. Marco, ¿has escuchado hablar de Tenemos que hablar de Chile? Sí, es una plataforma de conversación impulsada por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y que justamente llama a eso, ¿no? A conversar cómo hacemos para... Me meto de inmediato, Marcelo. Hablar. Vamos a conversar, de hecho, con su director ejecutivo, Hernán Hochschild. ¿Cómo estás, Marcelo? Hernán? ¿Lo dijimos bien? Buenos días. Se puede decir como salga más fácil, la verdad, porque, o harta forma más, pero lo hemos simplificado a Hochschild nomás. A Hochschild. Buenos días, Marcelo Marco. ¿Y qué significa? ¿Significa niño qué? ¿Niño hostil? No, significa escudo. Hochschild significa escudo alto, pero más allá de mi apellido, y lo importante, ¿cierto? Yo diría es lo que estamos hablando, ¿cierto? Del Tenemos que hablar de Chile. Nosotros llevamos 8 meses escuchando a la ciudadanía, haciendo distintos diálogos, tratando de entender, cierto, lo que se está viviendo en el país, tratando también de preguntar y no solamente generar teorías de lo que dice la gente. Hemos tenido 8 meses de mucho webinar, mucha columna, tratando de explicar lo que piensan, cierto, los ciudadanos. Bueno, desde la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y conjunto a cerca de 60 instituciones, hemos estado haciendo más bien escuchinar, diálogos chiquititos de 5 personas, y la verdad que hay harto que decir desde lo que tienen que decir las personas. Sí, hoy entiendo que hicieron un estudio ustedes sobre convivencia con Criteria Research, una serie de conclusiones que vale la pena revisar. ¿Cuáles son los que más te saltan a ti a la vista? Bueno, lo que empezamos a ver nosotros en estos diálogos es que esto ocurre todo antes del plebiscito, ¿ya? Llevamos 8 meses, cierto, pero antes del plebiscito partimos con los diálogos y empezamos a ver esta ciudadanía que no está polarizada, que tiene mucha complementariedad, que le gusta mucho el diálogo, que si Marcelo opina A y Marco opina B, no tiene problema en hacer A y B o encontrar un C distinto, cierto, que se construye entre los dos. Y empezó a emerger esta ciudadanía, cierto, que quizás llega con temor, con un susto a ser un poco cancelado en una conversación cuando se enfrenta a gente que piensa distinto, pero que luego un rato se termina enamorando y enriqueciendo, cierto, del diálogo. Así que lo que hicimos fue contrarrestar esta experiencia que estábamos teniendo nosotros con una encuesta representativa, cierto, a nivel nacional, justo a Criteria, buscando identificar cómo la ciudadanía en general valora el diálogo, cierto, las preocupaciones que tiene respecto a ello y cómo están dialogando las personas. Y lo que surge es que el 91% de las personas considera que hay que llegar a acuerdos en los grandes temas del país. El 90% dice que estos acuerdos tienen que ser complementarios, y hay una gran valoración por el diálogo. O sea, la gente quiere diálogo, le importa el diálogo, entiende la política como diálogo, como ir construyendo, cierto, en conjunto, pero al mismo tiempo tiene una especie de dilema. Quiere diálogo, pero ve que el clima de diálogo en Chile, la convivencia, es muy, muy negativa. El 7% nos dice, solamente el 7%, cierto, nos dice que hay buena convivencia entre los que piensan distinto, y hay una serie de obstáculos en el dialogar, y sobre todo esos obstáculos están dados por el mundo político. O sea, tenemos una disonancia muy fuerte entre esta ciudadanía que quiere diálogo, que quiere acuerdo, que para la ciudadanía el problema no es llegar a acuerdo, el problema son más bien los abusos, los problemas reales, las necesidades, cierto, que va teniendo, y a veces para la política el problema son los acuerdos, y ese desajuste yo creo que es muy importante de tener en consideración para el proceso constituyente que vamos a partir ahora y que estamos ya partiendo en este tiempo. Ahora, Hernán, dentro de eso, ¿cuál es el efecto de las redes sociales, ¿no? Porque uno ve que la realidad está muy, o la percepción de realidad está demasiado, o transita mucho por las redes sociales y no necesariamente por, o los medios incluso, y no necesariamente en la vida real. Claro, y eso tal vez no refleja lo que la gente realmente porque piensa. La gente dice, claro, yo puedo conversar contigo y puede conversar, pero cuando uno se mete a cualquier plataforma social, no hay diálogo ahí. Bueno, exactamente, el diálogo es principalmente el mutuo entendimiento entre personas de distintas realidades, de diversidad, porque conversar con el que piensa lo mismo que yo, obviamente, claro, es más fácil. Y lamentablemente, esa es un poco la dinámica que se va construyendo en las redes sociales. Las redes sociales son muy positivas en algunas cosas, pero muy negativas en otras. En principal, uno podría decir Twitter, produce lo que se llaman estas cajas de resonancia. que finalmente un grupo empieza a reproducir y reproducir una misma idea y empieza a fortalecerse en esa misma idea sin dejar espacio a la conversación con otro. Y toda la dinámica un poco de conversación de esta red en particular es escuchar al otro. No se trata de entenderte, sino que se trata de ponerte like, ¿cierto? O comentarte en contra. Y a veces lo mismo pasa con las encuestas. Las encuestas juegan un rol muy importante en la escucha social, pero revelan posiciones, ¿ya? Pero no nos dicen si es que Marcelo con su posición A, ¿cierto? O Marco con su posición B son capaces de construir una posición C distinta, ¿ya? Entonces, si es que toda la escucha social la reducimos a estos mecanismos, tendemos muchas veces a simplemente ver posiciones distintas y en una dinámica de confrontación, como es hoy día la política, ¿cierto? Terminamos en un antagonismo y esta polarización, este clima polarizado en el que estamos. Entonces, ¿cuál es un poquito el desafío a lo que viene? Yo creo lo que está diciendo la ciudadanía y lo que estamos viviendo nosotros es que en el proceso que comenzamos ahora, la ciudadanía no solamente quiere escribir, ¿cierto?, las leyes de la convivencia, dejarlas escritas, ¿cierto?, en una nueva constitución que nos permita convivir mejor y sentar las bases, ¿cierto?, de un camino común, sino que sobre todo también quiere que el proceso en sí mismo sea distinto. ¿Ah? Que el proceso en sí mismo sea un proceso de diálogo, de encuentro, de convivencia, y lo dice esta encuesta, lo dicen varias encuestas más, y lo dice el proceso también que estamos viviendo nosotros. Entonces tenemos que poner mucha atención a eso, y tenemos que construir los espacios para que esto ocurra. Hoy día uno ve mucha discusión, ¿cierto?, sobre las presidenciales, mucha discusión sobre la convención constitucional misma, pero no estamos escuchando conversaciones en cómo vamos a integrar en forma masiva a la ciudadanía a ser escuchada y a dialogar sobre todo. Porque no solamente es importante que la ciudadanía diga lo que tenga que venir o que cada persona lo diga en individual, ¿cierto? Sino que también nos escuchemos y entendamos mutuamente para ir construyendo espacios comunes que nos permitan avanzar. Y la plataforma que tú diriges, Tenemos que hablar de Chile, está en eso. ¿Cómo la gente puede acercarse y participar? Bueno, estamos cerrando ya, estamos en las últimas semanas de trabajo en esta plataforma, llevamos, como les contaba, 8 meses con distintos mecanismos de participación. Uno entra a www.tenemosquehablardechile.cl y hay distintos mecanismos. Uno se puede inscribir, por ejemplo, a un diálogo, un Zoom, ¿cierto?, entre 5 personas con la ayuda de un facilitador. Uno entra a un horario en que uno pueda, se inscribe y se puede conversar con 4 o 5 personas que uno no conoce, no ha visto en su vida, con la ayuda de un moderador que nos va proyectando una conversación sobre el país. Estos son diálogos sobre el país, sobre el futuro, sobre lo que hay que cambiar, mejorar y mantener. Y también hay consultas. El que no puede entrar o quizás no tiene el tiempo para participar en una conversación un poquito más larga, puede entrar a unas consultas temáticas que juegan una dinámica de ir poniéndonos en el lugar del otro. Entonces nos van poniendo distintos casos y nos van haciendo unas preguntas por un tema, por ejemplo, pobreza, desde un caso o desde otro. Y hemos tenido una gran participación, más de 100.000 personas han participado en el proceso, y como les contaba, bueno, lo que ha emergido con mucha fuerza es esta complementariedad, este valor de la diversidad, una diferencia que nos une más que nos divide, y a veces uno siente, bueno, estamos siendo un poco naïf cuando Marco decía, cuando miramos, ¿cierto?, las redes sociales y esa tensión, claro. Pero la verdad yo creo que lo que es naïf es pensar que Chile no quiere diálogo. Oye, ¿y este estudio va a quedar a disposición de quien quiera para leerlo, para Chile? Estudiarlo? ¿Cómo, en qué queda? Bueno, esa es la idea. Vamos a estar haciendo distintos informes. Este estudio son 2 informes que estamos presentando en nuestra página web. Y luego, en las próximas semanas, vamos a estar también entregando distintos resultados de lo que ha estado conversando la gente. Hemos hecho un trabajo muy profundo con la Universidad de Chile y la Universidad Católica y en sistematizar rigurosamente todos estos encuentros de conversación. A veces lo que pasa también es que la fuerza ciudadana emerge, quiere ser escuchada, aparecen estos cabildos, ¿cierto?, y quedan un poquito en el aire, nadie los sistematiza o no los lleva, ¿cierto?, a puerto. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy muy grande porque participen personas que no saben participar, que no quieren participar o que no pueden participar, y que también participen todos los que pueden, saben y quieren participar. Ya, que estén todos, y todo eso lo hemos sistematizado y lo vamos a estar entregando en las próximas semanas. Perfecto. Muy perfecto, bien, Hernán, que esté muy bien. Hernán Hochschild. Marcelo, Marco, muchas gracias a usted. Que esté muy bien, Buena semana. Chao, chao. Buena semana también para ti. Oye, ¿y la tabla? ¿Una canción set? ¿Y la tabla? ¿Una canción set, papits? ¿O no? Gentle bar. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ya sabemos cuánto dura una corta, ¿eh? Es curioso, justo esta canción. Es una canción. ¡Santa Catalina! Yo, la de los goles. ¡Santa Catalina! No, ¿tú? ¡Rasputín! No, yo... Escalera al cielo. ¿Es que está la caleta todavía? ¿Está ahí? No, en el trono. Bueno, okay. Santa Catalina, hoy día está tu señora. Sí, voy a mandar un mensaje. No tenía idea que los 25. Como un mensaje, noviembre. Unas flores. El 25 es nuestro aniversario. Se funda Peralillo. ¿Cuándo queda Peralillo? 1903. Es como de campo. Me hace el suena de una cosa muy campestre. Peralillo. No, es Peralillo. ¡Oh, Google! Mira, está de cumpleaños para la vamos a avisar a Pati Maldonado, que le dijeron que no va a seguir en Colchagua, Mega. Colchagua. ¿Viste? Colchagua. Zona de campo. La Pati Maldonado que no sale, no va a salir más en Mega, se le acabó el contrato. ¿Ya? Ella dijo que ya cumplió la misión, que no sé, parece una cosa como que la mandaron. Pero hoy día va a estar ocupada, porque hoy día el cumpleaños habría estado de cumpleaños Augusto Pinochet, así que me imagino que va a ir ¿Tatita? A cantarle el rey, ¿cómo se llama? Yo sé que estoy de afuera, ahí en Presidente de Riesco. No, sí. Presidente de Rasturi. Presidente. Ahí. Presidente. Ahí está. Sí. Ahí le van a cantar. A ti. Ahí dice, pero ahí es. ¡A usted! ¡Perdón! ¡Perdón, Tati! ¡No! ¡No me callo! ¡A usted! ¡Alguien! No a usted, sino que tal vez a usted. No sé. ¿Qué más pasó 25 de noviembre? Muere Pedro Aguirre Cerda, en 1941. Nace John Fitzgerald Kennedy. Mira. Pero el Junior, John, que se murió en un avión. Claro. Muere George Best en 2005. El mejor de todos. El mejor de todos. Todo el mundo es como, porque era como rockero. Jugador de fútbol, digámoslo. De Manchester United. Y el 2016 muere Fidel Castro. Mira, ya han pasado 4 años de la muerte de Fidel Castro. Que estuvo. O sea que Fidel y Tatita están unidos. ¿El mismo día? No, pero uno nace. No, uno nace y uno muere. Pero el mismo día. ¡A usted! Dios mío. Feliz, o sea, no tan feliz, pero como usted quiera. En 2007, miles de personas marchan a España por la mayor manifestación contra la violencia machista y para reivindicar la protección judicial de la mujer. Pero ahora le dimos tres vueltas a los españoles. Oye, y recordemos de que... listo, se acabó España. Hoy día, a propósito de eso, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto fue por tres hermanas dominicanas que fueron asesinadas y eran defensoras de los derechos de la mujer. Oye, y algo que hace un año ocurrió, el presidente Sebastián Piñera ingresa al Parlamento un proyecto de ley. Un proyecto de ley que le permitiría a los militares colaborar en la protección de infraestructura crítica. Esto no tenemos idea de qué es lo que es la infraestructura crítica. No funcionó, finalmente fue rechazado. A ti. Está de cumpleaños la actriz brasileña Thaís Araújo. ¿Cuál es? ¿Qué hizo ella? La caleta la pone no, en la de Pantanal. ¿Cómo se llama la de Pantanal? La Yuma. Pero la actriz. No sé. Aquí está, Thaís Araújo. Araújo. Ah, vaya, ¿viste? Ah, caray. ¡Oh, Dios! A ver, muéstrame. Ya, es una pues. Morena. Morenaza. Bien. Ay, es que con tanto. Ah, claro. Ya, pero ¿cuál es su principal rol? A ti. ¿Cuál es su principal rol? Es actora. Thaís Araújo actuó en Chica da Silva. Ahí está. Andaba ahí cerca igual. Y después en El Color del Pecado. Pantanal era brasilera. Llevo. ¿Y dónde crees que está Pantanal? Justo era muy pequeña. Oye, como. Sí, Pantanal. La zona de Pantanal. Y Saura, la esclava blanca de buena frente. Diana Boloco. La actriz. También te acompaña la actriz y vedette Noelia Arias, que le decían la. No, Marcelo. La licenciada Tetarelli. Ella es. ¿No? ¡Feliz! Noelia Arias. No vamos a decir qué año hermana nació. Hermana del fiscal Arias. Mira. Noelia Arias. Confundiendo todo. Ay, pero le puse como 3L a Noelia. Noelia Arias. Actualidad. Noelia, mira, esta es la búsqueda de Google, ¿ya? Noelia Arias, actualidad. Noelia Arias, medidas, estatura, YouTube, actriz, biografía, Facebook. ¿Cuál queréis? Medidas. Parece el nombre era correcto. Mide 1.58 chica. Y es perfecta 90-60-90. 90-60-90 con 1.58. Eso dice Wikipedia. Wikipedia le dedica a Noelia Arias un capítulo sobre sus medidas anatómicas. Nosotros le dedicamos esta canción. Esta canción, Noelia. No, para ella. Hace tiempo. Pero todavía no. Ahora. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que será. Nacida un 25 de noviembre de 1980, Noelia del Pilar Arias y Fuentes, licenciada Tetarelli. Esa parte donde dice. Y solo sé que se llama. Licenciada Tetarelli. Licenciada Tetarelli. Perdóname, dejé esa llevar parte de la canción cuando Nino dice Noelia. Al final me salió al superaminado. Emocionante. Ah, ya está la encuesta, pero sí. No realizamos la gente. Bueno, mala suerte, ustedes se pusieron a cantar. Prefirieron eso. A ver, está. Vamos día a día aumentando nuestra votación, 852 votos. Poquísimo. Y hay una pelea codo a codo acá. ¿Cuál es la comida extranjera favorita? El 7% se inclina por el sushi, que es muy popular en todas partes del sushi, que es curioso, 7% por la japonesa. Algunos dicen que en Chile hay más locales de sushi que de farmacia. Sepo. Y el nuevo comandante en jefe es más zurdo que él. Que un sushi. El 12% prefiere la comida china y entre la comida peruana y la italiana, codo a codo. ¿Quién gana? La peruana. ¡No! 40% italiana, 41% peruana. Mira tú. Oye, finalmente traicionaron a los ravioles. No. Una actividad hoy día a las 9, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, en conjunto con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, y el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, lanzan la campaña de prevención de ciberabuso infantil. Ojo que aumentó el ciberabuso infantil. Sí.